tres provincias de la región de Cajamarca. Otras violentas protestas contra un proyecto minero que dejaron tres muertos y una veintena de heridos. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Soy yo, sos vos, es más que dos. Es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que sentimos. La radio pública, el lugar elegido. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad. Es mucho más, mucho más. Es nacional, es Radio Nacional. Tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasó un minuto de las 7 de la mañana. Julián Espatafor está ahí con los comandos, Mariana Gil Laborde, y dijo 7:01 hoy porque es 4 de julio y porque no hace tanto frío. No hace tanto, es cierto. Se esperaba menos temperatura según el pronóstico a la noche, pero nos hemos despertado y tenemos 6 grados 2 de temperatura, humedad 90%, el cielo está algo nublado y la máxima hoy alcanzaría los 10 grados, aunque hay pronóstico de probabilidad de lluvias débiles y lloviznas durante todo el día. Muy bien, y si yo le digo bandoneón, le estoy diciendo Astor Piazzolla. ¿Cómo suena, no? ¿Cómo suena? Sonó muchos años, hasta hace 20. Hasta hace 20, sí, Edu. Buen día a todos. Hoy se cumplen 20 años, dos décadas de la partida de este marplatense que conoció y disfrutó y disfruta y disfrutará quién sabe por cuánto tiempo el mundo entero, ¿no? En Estados Unidos hay cátedras en las universidades musicales llamadas Astor Piazzolla. Astor Pantaleón era su segundo nombre. Y vale la pena recordar que cuando irrumpió, porque fue una irrupción la que hizo Piazzolla, sobre todo ante los tangueros clásicos, ¿no? Parece ser que los sistemas ortodoxos de la Guardia Vieja, en cuanto a ritmo, a cadencia, orquestación, hasta ahí sé, yo no podía desmenuzarlo. Él rompió con eso. Y causó una animadversión muy grande, Edu. Los tangueros lo querían linchar y las radios no lo querían pasar, las discográficas se negaban, digamos, porque les parecía un ultraje, un bastardío al tango. Quiero decir algo Dos cosas. Una, recomendar el libro Piazzolla Loco, Loco, Loco, del gran Oscar López Ruiz. Su mujer, Donna Carol, nos escucha todos los días, no sé él. Yo los escucho a ellos cada tanto en la clase, que me divierto mucho. Y te divertís mucho. Sí, sí. Claro. Sí, porque además se tratan bueno, así, se vocean. Sí, sí. Son gente tan elegante. Muy elegante y además con mucho sentido del humor. Y son encantadores. Saben de música. Saben. ¿Y cómo canta ella, cómo toca él? ¿Y cómo escribió esa biografía que publicó La Urraca de Caccioli? Hay muchas anécdotas de Astor Piazzolla que lo pintan de cuerpo entero. Además, la mirada de Oscar López Ruiz, la mirada sobre Piazzolla. Pero con el tiempo yo me he quedado pensando, y tal vez guiado por este presente tan, por usar la palabra, crispadito, ¿viste? Como que hay una obligación de que si sos oficialista tenés que estar contento todo el día, y si sos opositor tenés que estar enojado todo el día. Una cosa de contra. Pero cuando Piazzolla apareció, dijo, sí, es cierto, soy un enemigo del tango. Claro, entró con un cuchillo el pibe. Entró con un cuchillo. Soy un enemigo del tango, dijo, pero del tango como ellos lo entienden. Y Piazzolla decía, ellos siguen creyendo en el compadrito, yo no. Creen en el farolito, yo no. Si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Voy a seguir adelante, a pesar de ellos, dijo en la revista Antena en el año 1954. ¿Qué tendría para criticarle yo a Piazzolla? Que las cosas deben convivir. Que lo antiguo debe recibir a lo nuevo tener su acomodo con lo antiguo y no necesariamente erradicarlo a lo antiguo por pernicioso, porque el tango, en el sentido clásico, ortodoxo, es un cofre de piedras preciosas inagotable. ¿Le puedo decir algo en defensa de Piazzolla? Sí. A él también lo obligaban a tomar postura. Los clásicos del tango no dejaban margen para la mistura fina. No, y usted se encuentra hoy con los jóvenes que se visten como los antiguos y hacen tango electrónico. Claro. Es verdad. ¿No? Entonces se encuentra tipos que no hablan ni del polaco, ni del gordo Pichuco, sí, ni de Piazzolla, y hacen tango porque no sienten esa presión ambiente. Bueno, está bien. Vos te verdad. Subías a un taxi antes y decías Piazzolla y te decían bájese. Pero el tema es que la paradoja es que dice, yo no creo en los compadritos, y yo creo, lo voy a decir sin ninguna falta de respeto, que Piazzolla era un gran compadrito. Y él dice, yo no creo en el farolito, ellos sí, y a mí muchos temas de Piazzolla, me llenan de farol de Buenos Aires, con niebla, con luz, con lluvia, me traen esas imágenes. A eso me refiero yo cuando él, digamos, decidió pelear con el mismo cuchillo con que lo atacaron, ¿no? A lo mejor eso hacen los guapos, de verdad, los genios. Pero bueno, quería recordarlo así a Piazzolla, siempre aplaudiéndolo. Saca hoy Tiempo Argentino una entrevista a Melita Baltar. Yo recuerdo cuando tenía mozos 17 o 18 años yo, fui dos veces, que costaba cara la entrada, pero fui dos veces con mis amigos y con Pancho Provenzano. Nos fuimos, estaban Amelita cantando, por supuesto cantaba, era una princesa, ella cantaba Chiquilín de Bachín, estaba Astor con el bandoneón y estaba Cacho tirado con la guitarra, ¿no? Y realmente valía la pena juntar el mango para sentarse en la fila que fuera a ver esa cosa maravillosa. Una misa. Era Regina, pues. El Regina, por supuesto. Claro, por supuesto. Sí. Un poquito más de esta música, un poquito de nostalgia. Después vamos a poner Adiós Nonino. Lo que pasa es que arrancar con Adiós Nonino en invierno. Ya lloramos entrada. Es claro. No arrancás. Nosotros tenemos que estimular a que la gente vaya a tomar el Sarmiento, que algún día va a estar soterrado, que vaya a viajar en la Roca, que va a toda velocidad, que es un tren bar. Soñemos con el Chiquilín de Bachín. Soñar. Yo, en un país como Estados Unidos, donde la doctrina cuáquera hace del trabajo y del capital ese ensamble rarísimo, ¿no?, que solamente lo podían lograr los protestantes, ¿un 4 de julio tiene que ser día de descanso o día de trabajo? ¿Cómo tienen que honrar los ciudadanos de Estados Unidos que no celebran el 1 de mayo, porque el 1 de mayo, pese a que es una fecha nacida en los Estados Unidos, dicen, no, el Labor Day los dejamos para septiembre, nada, el 1 de mayo. ¿Cómo se tendría que celebrar, que recordar un 4 de julio allá? No sé allá, pero acá se me ocurrió que tendríamos que pensar en Ronkovich, ese tipo que nació un 4 de julio y que se ganó un espacio en la revista de Rolling Stone, y después Oliver Stone, haciendo gala, dice, ¿quién es Stone? Acá para eso estoy yo, para eso está Oliverio. Así que vamos a poner la música de esa película de Oliver, para recordar a este tipo que quedó paralítico porque había ido a Vietnam creyendo en los preceptos blancos, anglosajones y protestantes, y volvió diciendo, la guerra es cosa de negros, de pobres, de amarillos, la guerra es otra cosa, y a partir de ahora me van a tener en todas las ciudades de Estados Unidos protestando contra la guerra. Claro, eso fue hace muchos años. Un poquito de esa música y Walter Gubar, que nos va a contar lo que fue Filadelfia en aquel 4 de julio, que sí fue una fiesta. Decía si el 4 de julio tiene que ser un día de descanso, un día de trabajo. Es una pregunta interesante. Yo creo que en realidad en Estados Unidos el 4 de julio es un día de patriotismo o de patrioterismo, de acuerdo a cómo uno pretenda definir la palabra. En general, y particularmente en este caso, el 4 de julio para el presidente Barack Obama está asociado con un gran triunfo que ha tenido esta semana, que es el hecho de que consiguió que la Corte Suprema avalara su reforma sanitaria. Este triunfo de la reforma sanitaria estuvo precedida por un hecho que realmente parecía tomado, digamos, de alguno de los hechos de la realidad argentina. ¿Por qué digo esto? Porque las cadenas de televisión, a partir de una movilera de CNN, largaron a rodar la noticia de que Obama había sido derrotado. Entonces, Wolf Blitzer, que viene a ser el Joaquín Morales Solá de la madre patria, por decirlo así, comenzó a editorializar sobre la grave derrota que había sufrido Barack Obama y las consecuencias que esa grave derrota iba a implicar para los Estados Unidos. Hay que aclarar que el tema de la reforma sanitaria implica el acceso de un montón de gente, de millones de personas que están excluidos de la salud al sistema de salud. Esto es uno de los aspectos, digamos, de este 4 de julio. El otro aspecto de este 4 de julio, hoy es día miércoles, es el hecho de que simultáneamente Barack Obama, que había llegado al poder con promesas de romper con lo que fuera la era Bush, con el concepto del ejercicio de un poder inteligente, cada día martes se reúne con sus asesores de política internacional y de contraterrorismo para elegir quiénes son los candidatos a quienes Estados Unidos puede matar afuera de sus fronteras. Terroristas, narcotraficantes, enemigos, a quienes consideren enemigos de los Estados Unidos, por decirlo así, que son bastantes y en muchas partes del mundo. Eso dista bastante de aquel poder inteligente del cual se preciaba Obama y que evidentemente convocó a tantos votantes darle su confianza. Esto, digamos, son los aspectos de lo que creo que habría que destacar en un 4 de julio. Operaciones encubiertas, asesinatos selectivos en distintas partes del mundo, el incumplimiento de las promesas del cierre de Guantánamo, el mantenimiento, porque ha habido retiros parciales de las guerras en las cuales estaba involucrado Estados Unidos, y el involucramiento en próximas guerras a muy corto plazo. La declaración que firmaban Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y Adam Jones era muy breve y arrancaba diciendo: nosotros los representantes de los Estados Unidos de América reunidos en Congreso General acudimos al juez supremo del mundo para hacerle testigo de la rectitud de nuestras intenciones. Me llevaron una vez a Filadelfia, al lugar donde se hizo esa declaración, en lugar de una austeridad que correspondía a esa época de la visión de un sector del pensamiento, de la ideología que emergía en el mundo diciendo: señores, si nosotros no estamos dispuestos a ser austeros y trabajadores, no tiene sentido rogar o pelear por la libertad y la igualdad. Eso fue hace ya muchísimos años, un 4 de julio de 1776. Adrián Corón, ¿usted tiene una musiquita sí, para...? Sí, porque ya que estamos hoy aquí en este estudio de la clásica, hemos iniciado el programa, el camino a este programa, con la música del maestro Astor Piazzolla, la banda de sonido original de Nacido el 4 de julio, vamos a escuchar algo de música culta para acompañar algo que también va a pasar un 4 de julio. Ahí está. Escuchen bien, porque esto es grabado en vivo, en el Colón, creo, Esto es audio original tomado Brahms. Tomado de la 12, de segunda bandeja de la Bombonera, muchos de los cuales, 2.450 entradas le han dado a Boca, estarán hoy en el partido, pero también han ido 2.000, y ahí está el tema, sin entradas, 2.000 hinchas de Boca sin entradas. No creo que haya reventa para todos, hay que estar atentos a esto, porque en el partido de ida, Corinthians también trajo muchísima gente sin entradas, que sí pudo entrar en la Bombonera, pero la policía paulista tiene fama, sobre todo con respecto al fútbol, de primero pegar, más que otras policías todavía, aún, y después preguntar, ¿eh? Así que hay que estar atento a este tema. A mí me ha tocado estar allá justamente con Boca, y fue tanta gente con entradas como sin entradas. Así que atento con el partido esta noche, que nos va a tener a todos con el origen de la materia, la pelota de Riquelme. un Piazzolla de estos tiempos, ¿no? Un Piazzolla del fútbol. Hoy la demostración de Riquelme. ¿Sabes que ayer me alertó Sergio Sechi, nuestro querido colega de Radio Nacional, sobre el tema? Ayer circuló en Twitter que tal vez podía ser una despedida con Capo Laboro de Riquelme, ¿no? Si se da el Capo Laboro. Es su posibilidad de ganar la cuarta Copa Libertadores en su carrera. Esta noche es 21:50, con esa musiquita de fondo, música habana, ¿no? Como la habana música porque del tarde, grillo. Como la habana música del pelado grillo. Conrado Galeo Roslo, señores. Es tarde porque hay en Brasil se para el país por la telenovela de por eso. Prime Time, como ayer se paró acá por una cosa. Después vamos a hablar de la televisión de anoche. ¿Viajás al final o no, Adrián? No, a través del tiempo nada. No, y Roncaglia tampoco, ¿no? Roncaglia no lo dejan jugar. Bueno, para ponerle pila a esto es 21:50, Corinthians-Boca, 1-1 el partido de ida, parada bravísima para Boca Juniors, pero yo le voy a jugar mis boletitos de todo corazón al equipo argentino. Entre otras cosas, porque es el azul y oro, porque está Riquelme, porque va medio país con esto, o si no el país entero. Así que yo... Empatan y qué pasa. Empatan y van a penales. Y van a penales. Sí, y le ganamos en penales, una vez más. Ya ha pasado en el 2000, ¿no? Ya ha pasado contra el Palmeiras. Después con el Once Caldas no me acuerdo, pero contra el Palmeiras no fue bien. Contra el Once Caldas no me acuerdo porque tenía que pasar el disco para que nos acordemos. ¿No? ¿Va a ir Dios, va a ver el partido? ¿Eh? Yo creo ¿Cuál, que sí, ¿cuál de los dioses? ¿El brasileño o el argentino? El que tiene palco y va con el padre y las hijas. Bueno, ojalá. El otro día estaba. Yo en alguna final lo vi en Brasil. Imposible no recordarlo, porque cuando estaban hablando ustedes recordando la polémica, lo clásico y lo moderno alrededor de Piazzolla, me acordé de una que hubo en esas épocas también se daba, que era Menotti-Bilardo, lo antiguo, lo moderno. Sí. Entonces Maradona terció. Y se puso del lado de Bilardo. Entonces discutía con Menotti. Bueno, fue semanas, ¿eh? Hasta que Menotti dice, bueno, que diga lo que quiera Maradona, pero en la cancha me da la razón a mí. Porque Piazzolla tocando tiene a Pichuco, a Gardel, ¿no? A Julio De Caro, están todos. Claro. No se olvidó de ninguna. Y cuando juegue Riquelme esta noche, miremoslo con atención. Porque el día que se retire Riquelme, nos vamos a dar cuenta... ¿Quién se fue? Sí, y vamos a ver de verdad, la gestión boquense, dónde se ha cimentado. Porque para mí, además de que hubo aciertos de la época de Macri y demás, hubo aciertos, entre otras cosas porque ellos son el corazón del capitalismo, que es lo que hoy es el fútbol, también tuvieron dos cosas de excepción, que fueron Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme. Yo no sé si se sostiene un club grande. Mirá Independiente, Racing, San Lorenzo y River. Yo no sé si Boca no está sustentado sobre el genio de Riquelme, al que en general cuesta mucho rendirle el reconocimiento. Hasta hoy, a las 10 de la noche, el título de Dios, al menos en la Argentina, le cabe a Maradona. Quizás, después de las 12 de la noche, cambie temporalmente, de acuerdo al resultado. El bosón de... Pero le voy a decir una cosa. Le salió una competencia inglesa a los dioses argentinos. Peter Higgs se llama, y no juega en ningún equipo de fútbol. ¿A qué se dedica? Es un físico que hace medio siglo el tipo... esbozó una teoría, y ayer en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas comprobaron en la máquina de Dios que Peter tenía razón. No me pregunte por el espacio-tiempo, no me pregunte por los bosones y las partículas subatómicas, ni por el descubrimiento de la materia, porque son todas cosas vedadas para un mortal como yo. Pero ayer en ese laboratorio, que parece ser que es el laboratorio más complejo que se ha creado en materia de tecnología para tratar de encontrar el origen de la materia, con parámetros que son completamente diferentes a los que vivimos cotidianamente, que creemos que el espacio es una cosa y el tiempo es otra, cuando ya hace un centenar de años un señor en Alemania se levantó y dijo, no, miren, todo esto es bastante relativo. Todo esto es bastante relativo. Pues bien, tiene competencia... al menos por hoy, el título de Dios. Este físico inglés ayer entró al Laboratorio Europeo de Física de Partículas cuando anunciaban este hallazgo, esta comprobación en laboratorio de lo que este señor había hecho en los papeles y en los pizarrones. Ya eso me parece extraordinario. Aunque no entienda nada, creo en los hombres que son capaces de hacer dioses. Y hablando de dioses, hoy Dios no atiende en Buenos Aires. No, y tampoco en la provincia, diría. En la provincia no atiende nadie. Esto se debe, bueno, al anuncio del pago de jubilaciones en cuatro partes que dispuso el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y que como respuesta tiene paros, cortes de ruta, jornada de huelga que comienzan hoy hasta el viernes. En lo que tiene que ver con el día de hoy, la CTA de la provincia, al igual que el ATE, de empleados del Estado, bonaerense y el gremio de maestros UTEBA, comenzarán con movilizaciones que van a ir desde el centro de la ciudad de La Plata, la gobernación, y también en la capital federal, en una marcha que se comenzará creo que entre las 11 y 11 y media hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Todo esto en repudio al pago, decíamos, del aguinaldo en cuatro partes. Las jornadas de protesta seguirán el día de mañana y pasado, sumándose a estatales, empleados del Estado, a judiciales, docentes y también sanitarios, del sector sanitario. Así que la provincia de Buenos Aires va a estar complicada, por lo menos en estos días. Lo que no va a haber es corte de transporte. Ya se mencionaba cómo iba a ser la vida cotidiana, si iban a poder transportar, movilizarse uno al otro. No hay problema. Va a haber transportes, va a haber colectivos, va a haber todo lo que tenga que ver. Lo que sí es focalizado en, especialmente, estos gremios que decíamos, empleados estatales, judiciales y docentes. En un rato vamos a tratar de comunicarnos con Ramiro Rearte. Y les digo por qué. Ramiro Rearte es un colega nuestro que está en Tucumán. Ayer por la tarde, los portales de la web decían algo que hoy sacan, por supuesto, La Nación y Clarín, y que son declaraciones de Beatriz Rosqués de Alperovich, la senadora que es tercera en la sucesión, porque es presidente provisional del Senado, y es la esposa del gobernador Alperovich de Tucumán. Y ayer hizo, en una entrevista... En un medio en como radio, La Red, exacto, que es un medio en el que uno dice, bueno, hay algunos periodistas que están en este horario, como el Gato Silvestre, que es un gran periodista y un gran tipo, pero es una radio que editorialmente responde Francisco de Narváez, digamos, bastante conservadora y bastante opositora en general. La senadora Rosqués de Alperovich tuvo algunas menciones que relativizaban, no como el gran teórico de la física atómica que terminó en Estados Unidos viendo cómo armaba la bomba atómica, sino relativizó que Moyano no sea una bestia negra. Y por supuesto, entonces hoy salen Clarín y La Nación a decir, pero ¿cómo? La Rosquilla del Perú no dice que Moyano es un enemigo. Dice que Moyano jamás va a dañar al país. Pero ¿cómo dice eso? Si eso lo tiene que decir la Nata, Alberto Fernández, ya tenemos otro. No, no se equivoque, senadora. Hay un error de casting. Cuidado. Entonces, sí que hay mucha preocupación porque la senadora no hizo de chirolita de lo que quieren Héctor Mañeto y demás, que ya le tienen preparado a esta mujer un libreto. Y bueno, así que hoy pretenden llevar confusión porque no dijo que se viene el tsunami el 12 de julio, ¿eh? En Cañuelas hubo despedida a los hermanos asesinados y en La Plata novedades sobre el presunto asesino. Así es, unos minutos antes de las 5 de la tarde en el edificio ahí de la Fiscalía, en 7, entre 56 y 57 en la ciudad de La Plata, fue el momento en que Fernando Marconi entró caminando a ese edificio de la Fiscalía. Lo estaba esperando la policía, pero él llegó a entregarse. Tenían el dato de que era muy posible la entrega de Marconi, quien es el principal sospechoso por la muerte de los hermanos Massa en Cañuelas, siguiendo la línea de investigación que sostiene que es una venganza por lo que pasó luego de aquel caso del año 2004, cuando fue asaltado Marcelo Massa en su casa, al barrio Los Aromos, y recibió 3 balazos. Entonces salvó la vida de milagro, y al salvar su vida pudo identificar a las 2 personas que entraron en su casa, y así en el juicio demostrar quiénes eran y condenarlos. Por venganza, dicen, fue esta matanza, al menos es una de la principal línea de investigación. Lo cierto es que ayer se entregó, fue recibido luego en el despacho del juez Atencio, no declaró en una primera instancia, pero sí estaban esperándolo. Habrá que ver, ahora hay que probar, se entregó, no fueron a buscarlo, pero sí estaba el dato que esa entrega era bastante posible en la tarde de ayer. Francisco Balash, mucho frío en el sur y además situaciones de tensión, tanto en Chubut como en Santa Cruz. Exacto, en lo que tiene que ver con Chubut, hoy a la mañana va a haber una asamblea donde los Dragones, este denominado grupo de trabajadores que destrozó el yacimiento de Cerro Dragón, va a decidir si continúa y cómo las medidas de fuerza. Ayer, en la tarde de ayer, hubo un ofrecimiento de Martín Bussi, el gobernador de la provincia de Chubut, para acercarse a negociar y levantar todo tipo de, no solamente de paro, de huelga o entorpecimiento en los yacimientos, sino de evitar que la metodología de la destrucción, que ya empieza a tener, por lo que se ha investigado, características casi, y no en tornos conspirativos, pero casi de complot. Acá lo que esto está quedando claro es que excede la maniobra de de reclamos salariales, sino que está más cerca de lo delictivo y de lo que se llama un complot contra... ¿Contra qué? ¿Contra YPF? Feo, ¿no? Bueno, no se descarta eso, y en realidad, si uno ata algunos cabos de lo que fue la semana pasada, cuando comenzó este levantamiento, el daño que se ha provocado realmente a tan poquito tiempo que haya sido, que se haya recuperado YPF, y siendo un lugar estratégico y promoviendo acciones de similar característica en otros tipos de yacimientos, ya hay varios que están sospechando que esto sí es un tiro por elevación YPF. Hay una cosa muy rara. La jueza primero se desentendió, y esto había pasado, yo se los comentaba ayer, a la Cámara Federal. La Cámara Federal estaba viendo si esto era de jurisdicción provincial. En definitiva, hay elementos de un lado y del otro. La Constitución del 94 establece que todos los temas de recursos hidrocarburíferos son temas de asignación provincial, de responsabilidad y de beneficios provinciales, de modo tal que había cuestiones para un lado y para el otro. Pero finalmente la jueza volvió a tomar la causa, la jueza federal, y fue la que dispuso el envío de este cuerpo especial de la policía provincial, al que instruyó para que se acercaran, trataran con los Dragones, pero sin llegar a la violencia. Hoy a la mañana hay una asamblea, veremos qué es lo que resuelven. María Ángel Laborde, ¿usted terminó bien su día ayer? Perfecto, maravilloso, ¿sí? Muy bien, sí, muy bien. ¿Sí? Muchos saludos, muchas gracias. Sí. Bueno. Muy lindo. Usted sabe que Del Prado cumple. A ver. Pero Del Potro no pudo dignificar. Oh. No, te voy a corregir, discúlpame, no lo tomes a mal. En el horario de hoy más que nunca, nadie pierde nunca jamás. Nosotros lo dejamos uno a uno. y en ventaja incluso. Pero usted, por eso digo, usted cumple, claro, pero el otro podía dignificar y después cuando dicho, viene Galén de Ottaviano, viene Brienza con esa melancolía riverplatense que sale del fondo, te tiran abajo cualquier resultado. Ulanovski con esa otra melancolía racinguista. Nosotros acá le ponemos pila. En este horario, que yo recuerde, ni el hockey sobre césped, ni el handball, que jugando en Nueva Zelanda, jugando en Oceanía, con los horarios al revés de los nuestros, jamás hemos, que yo recuerde, dado derrota. ¿Y no podemos hacer el programa hoy de 22 a 24? Bueno, si Boca jugara, yo no me acuerdo cuando En Japón. En Japón ganamos. En Japón ganamos, cuando nos tocaba en este horario. Te diría, habría que remontarse a las épocas del queridísimo Gordo Cardoso, de Oscar Raúl Cardoso, que hacía este horario, que creo que en esa época el Gordo agarró algún triunfo argentino importante, pero después es todo mérito nuestro. ¿Puedo jactarme ayer de haber anunciado la derrota del Potro? Aplastante derrota del Potro, con un tenista superior como es Ferrer, que le iba a ganar. Y que le dije, del Potro no es un gran tenista, ¿eh? Es antipático lo que digo, pero no es un gran tenista. Es tremendamente antipático. Te voy a dar 50-50. Me dijiste otra cosa importante, dijiste, después de Federer, Ferrer es el jugador más inteligente del circuito, ¿no? Bueno, ayer además dijo Ferrer que jugó el mejor partido de su vida. Pero hay que tener mucho cuidado con del Potro, porque esto que vos decís circuló por las redes, y circula en las páginas de hoy. Después te voy a hacer una defensa de del Potro. Dejemos un poquitito la máquina de Dios y estos pronósticos de Del Prado, una entrevista que tiene Francisco Balas, rapidito porque se vienen las noticias. Muy breve, pero es informativa para la provincia de Buenos Aires, lo que está sucediendo con el paro de hoy y con quiénes y cómo afecta estas medidas. Estamos en comunicación con Alejandro Márquez, que es miembro de la mesa de conducción de SICOP, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Dicho esto y respirando, ya le pregunto cómo está la situación o qué se prevé hoy en la provincia. ¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué tal? Buen día, Eduardo. Buen día. Francisco, en este caso. ¿Cómo le va? Hola. Sí, sí, ¿me escucha? Ahí está mejor. Sí. Bueno, no, queríamos preguntarle cómo se encuentra la situación en el ámbito de la salud hoy en la provincia de Buenos Aires a propósito de las medidas de paros o huelgas que pueden haber en el sector público. Bueno, nuestro gremio lleva adelante una medida de fuerza en conjunto con el resto de los gremios estatales. Nosotros pertenecemos a la CTA y en ese ámbito lo que estamos haciendo es reclamar que el pago del aguinaldo sea como corresponde, ¿no? Y bueno, esta disputa no la paguen los trabajadores. ¿Cómo afecta esta medida a los servicios usuarios, el diario, el cotidiano, atención a pacientes, guardias? ¿Cómo afecta esto? Bueno, nosotros las medidas de fuerza siempre son paros activos, es decir, que con presencia en el hospital. Eso significa que los pacientes internados, obviamente, que están atendidos, las guardias funcionan perfectamente y todo lo que no puede ser sábado de día y no puede ser reprogramado se va a atender, obviamente, ¿no? Alejandro, le agradecemos muchísimo la comunicación, básicamente era llevar un poco de tranquilidad para los que creen que, bueno, que quizás un paro o una huelga de este tipo puede afectar tanto a pacientes o a la atención en guardia. Así que muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. No, a ustedes, muchas gracias. Estamos comunicados con Alejandro Márquez, que es miembro de la mesa de conducción de SICOP, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Las 7 de la mañana, 32 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 6 grados, la humedad 97%, cielo parcialmente nublado. Los trabajadores bonaerenses iniciaron las protestas por el pago en cuotas del aguinaldo. Empleados judiciales, de hospitales y docentes de la provincia de Buenos Aires realizaron marchas a la sede de la Gobernación y a la Casa Provincial, ubicada en Capital Federal. Los maestros y los estatales del gremio Unión Personal Civil de la Nación ratificaron el paro para el viernes. La justicia tomará declaración al único detenido por el doble crimen de Cañuela. Se trata de Fernando Marconi, quien se entregó ayer ante el juez platense Guillermo Atencio. El sospechoso quedó en la mira de los investigadores del asesinato de los hermanos Leonardo y Marcelo Massa, ya que años atrás había sido detenido tras asaltar y balear a una de las víctimas. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados, la humedad 97%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Transita la mañana bien informado con Nacional. Comienza espacio publicitario. Yo escucho Nacional. La radio pública tiene. Bueno, probando. 1, 2. La radio pública tiene encanto. En el horario de protección al menor. ¿Quién protege a los mayores? Eso fue lo malo, ¿sí? No hay que estar tan mal cuando uno quiere estar mal. Todos en cuero. Ya lo que tienen ganas de comer, por ejemplo, donde uno pueda comer un Schwarzwalder Schinken, por ejemplo. La última locura de Carlos Barragán y los hermanos de Lelisi. Yacimienque, yacimientazo, petrolique, troliferazo. Todos en cuero. No me digas Agostini, ¿eh? 02, martes a sábado, solo y únicamente por tu radio. La Pública. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. 366 historias de política, amor, arte, heroísmo y la modesta victoria de seguir vivo otro día más. Publicó Siglo XXI Editores. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Siete de la mañana, 35 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Daniel Hernández. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Daniel Hernández. A dudas. Sí. La circulación estará muy complicada en la capital provincial por el pago desdoblado del aguinaldo. Allí y a partir de media mañana, trabajadores de la salud estatales nucleados en ATE provincias, judiciales, docentes, personal legislativo y CTA, entre otros, tienen previsto concentrarse en Plaza Italia y marchar a Casa de Gobierno. En la ciudad autónoma, otro reclamo tendrá lugar frente a la Casa de la Provincia, ubicada en Callao al 200. Y a partir del mediodía, la FULP no descarta otra interrupción del tránsito en la neurálgica esquina de 7 y 48 de nuestra capital provincial. Ahora, los principales corredores para acceder a Buenos Aires, Panamericana del Oeste y Ritieri, atentos con algo de niebla, circulación intensa y los retrasos propios de la hora rumbo a General Paz. Esta última cargada desde Liniers, Manuel Río, desde el sur, autopista La Plata, Buenos Aires, buen tránsito hasta el peaje de Hudson, algo de niebla, luego se sobrecarga, como es habitual, a partir de Quilmes, sentido Dock Sud, por el momento, sin mayores sobresaltos. En la ciudad autónoma, tengan en cuenta que de un momento a otro, trabajadores del Centro Gallego tienen previsto un corte en Avenida Belgrano y Pasco. Siguen ustedes. Gracias, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias a vos. Soy Daniel Hernández, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Hoy más que nunca, información en tiempo real. Hoy por los cuartos de final en Wimbledon, torneo de tenis, Grand Slam, se van a enfrentar a partir de las 9 de la mañana y en los distintos cursos y distintos horarios, Ferrer, el español, que ayer le ganó del potro con Andy Murray, Tsonga con Cole Scriver, el alemán, Federer con Jusny y Djokovic, el número uno del mundo, con el alemán Mayer. Vamos a México ahora, Eduardo. Se sigue consolidando el triunfo de Enrique Peña Nieto, el candidato del PRI, pero también se suceden denuncias en torno al propio, digamos, denuncias personales en torno a Peña Nieto como posible maltratador de mujeres, su actual esposa, que es una conocida actriz de telenovelas, y también hay ciertas dudas sobre el fallecimiento de su anterior esposa. Pero a esto se agregan las denuncias de Manuel López Obrador, el candidato del Partido Democrático Revolucionario, que sigue pidiendo que se recuenten todos los votos. Escuchemos lo que dice Obrador. Y de 143 mil actas, hasta ahora se puede probar que en 113 mil hay irregularidades y que de conformidad con la ley, cuando se dan estos supuestos, se tiene que llevar a cabo el recuento de los votos. De todos modos, el Consejo Electoral ha dicho que no va a recontar la totalidad de los votos, sino aquellas urnas donde la diferencia sea escasa. Y en otra región del continente, en Paraguay, te digo que el actual secretario de la OEA, José Manuel Insulza, ex canciller chileno, hoy va a presentar su informe sobre la situación paraguaya. Insulza, hay que decirlo, tuvo una actitud muy tibia en el caso del golpe en Honduras, y creo que va a ser más tibio aún en la situación paraguaya, la situación a la que definió como delicada. Que de alguna manera terminan siendo una especie de aval del golpe, y esto tiene que ver con el histórico papel que ha jugado la OEA en este tipo de situaciones. Walter Gubar, usted vivió en Suecia, un país en el cual, cuando uno mira la manera en que tiene el sistema impositivo, encuentra con que los impuestos son básicamente impuestos directos, son impuestos a las personas y son impuestos progresivos. Tres características que muestran, cuando hay un sistema tributario, si es un sistema pensado para achicar las brechas entre ricos y pobres, o son sistemas que les dan bolsones de muchísimo margen de impunidad a los sectores más ricos, ¿no? Lo escucho, por favor. No, te agrego porque es más, lo pensaba comentar el lunes, que estuve también aquí en el piso cuando entrevistamos al tributarista a Alejandro Otero, exactamente. Hay una cuarta condición, situación que me parece que es muy interesante destacar, que tiene que ver también con esta polémica que hay aquí sobre el nombre, si se debe llamar o no impuesto a las ganancias, impuesto a qué exactamente, ¿no? En Suecia se llama impuesto preliminar. El impuesto al salario, digamos. El impuesto al salario, pero sí. Claro, pero ¿por qué se llama impuesto preliminar? Porque el Estado primero recauda, y luego de que el Estado recauda, con las tres condiciones que vos enunciaste anteriormente, de manera progresiva, uno a fin de año hace su declaración de impuestos y justifica en todo caso aquellas deducciones posibles, y ocurre una cosa que para los argentinos puede sonar a Papá Noel, que es que la equivalente a la AFIP sueca te devuelve, de acuerdo a lo que vos puedas justificar del impuesto, a fin de año te llega un cheque de la AFIP devolviéndote lo que has pagado de más de ese impuesto, que, como te decía, es preliminar porque la carga es más alta de lo que en realidad debería ser. Nos metemos en Honduras y no en el país, pero acá también hay un sistema similar, porque usted paga adelantos de ganancias. Claro, son anticipos. Entonces, hay anticipo de ganancias. Pero déjeme volver al punto donde íbamos, porque íbamos a una nota que hoy publica Tomás Luquini. Yo quería, porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué eso de directo, indirecto? ¿Qué quiere decir? Bueno, no necesariamente hay que ser un especialista, digo, no hay que ser un Jorge Gallero, que es, me pongo de pie, yo creo que en este momento es de los tipos que más hay que escuchar. Y hay que entender, impuesto directo es el impuesto que se grava directamente, básicamente el impuesto a las ganancias. Los impuestos indirectos son aquellos impuestos al consumo, que son los impuestos que se generalizan. Los otros van directamente al corazón de los que... En realidad uno dice, bueno, usted, yo no le cobro a usted por tomar un café, le cobro a usted porque usted tiene un kiosco, paga tanto de salarios y tanto por los productos que vende y tanto le queda de utilidad. Entonces yo le voy a cobrar por eso. Entonces, eso por eso lo del impuesto directo sobre el indirecto. ¿Y por qué el impuesto a las personas es mejor que al de las sociedades? Por dos motivos básicos. Primero, porque los de las sociedades, uno siempre puede contar con estudios de abogados y estudios contables que le permita repartir en muchas sociedades anónimas, responsabilidad limitada, sus propias ganancias de modo tal que dice, no, pero esto es de la sociedad tal y esto es de la sociedad cual. Pregúntenle si no a Héctor Mañeto cómo se hace eso. Pero hay otro motivo. Cuando los impuestos son hacia las personas y no hacia las sociedades, es muy difícil que se puedan trasladar después a los precios. Si yo le aumento el gravamen a la Coca-Cola, ¿qué hace la Coca-Cola? Y usted cobra más cara la botellita. En cambio, si yo le cobro a los ejecutivos de la Coca-Cola, porque se compran aviones, casas de campo, ganan mucha plata, le cobro impuestos a la riqueza, impuestos a las ganancias, se los cobro a ellos, ellos no pueden justificar que la sociedad Coca-Cola después cobre más cara la Coca-Cola, aunque su ganancia haya sido resultado de esa historia. Y el tercer factor, que es progresivo, que no es lo mismo que si yo gané 1,000 pesos por un digamos por sobre un baremo, gané 1,000 pesos, me cobran el 35%. Aquí en la Argentina es así. Pero si yo gané 10,000 pesos, también me cobran el 35%. Cuando son progresivos, ¿qué sucede? Si usted gana 1,000 pesos, le cobran 35. Y si usted gana 10,000, le cobran 45. Y si usted gana 100,000, le cobran 48, 50 o 55. Entonces, a más ganancia, a más renta, a más utilidad, el Estado ataca allí. ¿Para qué? Para evitar lo que pasa en este país que hoy celebra el 4 de julio, que el 1% de sus ciudadanos tiene el 40% de la renta del país. En Estados Unidos, en este momento, hay el sistema más regresivo de impuestos del mundo. Usted dice, ¿será Tanzania? No, es Estados Unidos. ¿Por qué viene a cuento esta introducción? Porque dice una nota muy interesante de Tomás Luquín, Francisco Balas, donde dice algunos de los nichos en los cuales, sin hacer un gran debate, pero haciendo unas pequeñas modificaciones a la legislación argentina, se podría gravar a los sectores más ricos. Así es, y lo que trata es justamente de cuáles son esos sectores que quedan exentos y qué montos implica estar exentos de ganancias o del pago de ganancias. Y cae en lo que fue un proyecto que avanzó hasta un punto, que era cobrar ganancias a los jueces. ¿Cuánto es lo que implica el monto de lo que no se le cobra a los jueces, a todos los miembros del Poder Judicial, con categoría de secretarios en adelante, en realidad no son solamente jueces, y a la renta, como la renta, no grabar la renta implica una pérdida en total junto con lo de los jueces de casi 8.900 millones de pesos. Si a eso se le suma las exenciones que hay, por ejemplo, para la explotación minera, llegamos a casi 11.000 millones de pesos en un total de 131.000 millones de pesos, que es lo que se recauda en todo concepto anualmente en términos de ganancias. No es poquito, ¿eh? No es poco, y es interesante porque estamos hablando de dos sectores, el sector financiero y el sector hidrocarburífero, que precisamente en los años 90 lograron transferir ganancias súper extraordinarias para su sector ultra privilegiado, ultra transnacionalizado, y que curiosamente cuando uno piensa, bueno, en un país que está avanzando, ¿qué? Y sin embargo esos sectores siguen teniendo beneficios extraordinarios. Uno puede decir, las modificaciones de estas exenciones a las empresas mineras, para modificarlos se necesitan 2/3 del Congreso. Ahora yo digo, si damos un buen debate, si damos un buen debate y rodeamos el Congreso de calidez, de simpatía, no le vamos a tirar piedras ni le vamos a poner dinamita, por favor, Hugo. Nadie puede pensar, ni siquiera pensarlo. Pero si lo rodeamos el Congreso, yo creo que algún legislador que hasta ahora se abrazaba con algunas empresas mineras, porque hay muchos que se abrazan, y le digo, se abrazan porque cobran. Usted dice, ¿cómo cobran? Y las Caimán, y la Martín García, Boliche de la Esquina, cobran de la manera más vergonzosa. Son fieros de las mineras. Pero le digo, de la manera más vergonzosa, mande a 2 muchachos de 25 de mayo para ver cómo las mineras les regalan plata a los jueces, a los legisladores, a los gobernadores, a los intendentes. Mande 2 muchachitos

no vienen a contribuir al incremento del índice de criminalidad, sino todo lo contrario, vienen a contribuir a que no aparezcan fenómenos de exclusión, y por otra parte le va a brindar al Estado también herramientas para coadyuvar con su sistema de seguridad pública. O sea, si uno tiene dentro de su territorio una gran masa de población que no sabe cuántos son, no sabe dónde están, no tiene ningún tipo de información respecto de ellos, digamos que esto también es una debilidad en materia de seguridad. Un país también tiene que tener identificada la población, ¿no? De modo que si alguna persona es imputada de haber cometido un delito, tiene que saber a quién ir a buscar. No sé si soy claro con esto. Muy claro, Aras Duval. Y como sonó el top de la hora y tenemos que pasar a las noticias, con esta claridad le mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, igualmente. Nos vemos. Martín Augusto Arias Duval, director nacional de Migraciones, está en la estructura del Ministerio del Interior y Transporte, y su antecedente, cuando yo decía que él se desempeñó en áreas de seguridad, Hugo Paredero, lo hizo nada menos con León Carlos Arslanian en la provincia de Buenos Aires, fue el subsecretario de Seguridad. Discúlpenos nuestros compañeros del informativo. Las 8 de la mañana, 4 minutos, vamos al servicio informativo. Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados, 2 décimas, la humedad 87%, cielo nublado. El Ministerio de Trabajo llamó a una conciliación obligatoria para destrabar el conflicto por las elecciones en la CGT. La reunión se realizará al mediodía en la sede de la cartera laboral, donde estarán cara a cara los aliados al camionero Hugo Moyano y sus opositores. El diputado Omar Blaini dijo que los antimoyanistas quieren hacer un hecho político alejado de lo legal. Por su parte, el secretario general de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, advirtió que la convocatoria a renovar autoridades de la central obrera fue realizada en forma anormal. En Chubut continúan los cortes de ruta. Los trabajadores de un grupo disidente de la UOCRA, autodenominado Los Dragones, siguen con la manifestación en la ruta 3, camino al yacimiento que tomaron semanas atrás. Los obreros no acataron la conciliación obligatoria dictada por el gobierno de esa provincia. Empleados del Centro Gallego denuncian la falta de fondos para el pago de sus salarios. Trabajadores del Centro Gallego denuncian que desde hace 7 meses no cobran sus salarios y que la centenaria institución corre el riesgo de cerrar. Por ese motivo, realizan un paro por 24 horas y cortan totalmente la avenida Belgrano al 2200 en el cruce con la calle Pasco. Elsa Castro, delegada gremial de la llamada Lista Roja, un sector disidente del gremio de Sanidad, sostuvo que desde la institución argumentan que la crisis del Centro Gallego se debe a deudas en el envío de fondos de parte de la Junta de Galicia. Ellos argumentan que Fundación Galicia Salud, que es el gobierno de Galicia, los ha dejado con una deuda de 120 millones de pesos, de las cuales el Centro Gallego sería solidario con el 50% a cargo de la deuda. Hoy el Centro Gallego está concursado por acreedores y nosotros hoy la institución prefiere pagar a los proveedores y no a los trabajadores que hace 7 meses venimos siendo desangrados, porque nuestras familias solamente llevamos vales de 300, 600 y 700 pesos y en muchas oportunidades 150 un fin de semana largo. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Boca va por su séptima Copa Libertadores esta noche, 21:50 la revancha en San Pablo frente a Corinthians del partido final que terminó 1-1 la semana pasada en la Bombonera. Franco Sosa será el reemplazante de Facundo Roncaglia. El equipo irá con Orión, Sosa, Schiavi, Caruso, Clemente Rodríguez, Ledesma, Somoza, Serviti, Riquelme, Pablo Mouche y el uruguayo Santiago Silva para ganar la séptima Copa Libertadores y convertirse junto a Independiente en el máximo ganador de este trofeo continental, el conjunto zonaice. Tránsito. quedó cerrada Avenida Belgrano a la altura de Paco por una manifestación del centro de Galicia. Tratar de evitar la zona. Los puentes Zárate Brazo Largo, el puente Tanquero de las Neves y el paso internacional Cristo Redentor habilitado, precaución, circular a la velocidad indicada. Ernesto Ría, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 7 grados 2 décimas, la humedad 87%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Sácate el frío. En invierno. Poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 8 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Bayer. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Para el programa Anguita, sobre la cuestión de impuestos a las ganancias, yo creo que el problema es no es un problema con el gobierno, sino con el Estado, en el sentido de que la gente descree que los impuestos, o no cree que los impuestos vayan directamente a mejorar las condiciones de vida, como pasa en Suecia. La gente no ve específicamente o concretamente que los impuestos vayan directamente a mejorar sus condiciones de vida. Andrés de Santa Cruz, gracias. Buenos días, María de Bernal. Quería felicitar a Corol por la nota del domingo de miradas que hizo en la contratapa sobre Badía. Me emocionó, me hizo recordar que yo hacía lo mismo, me había olvidado. Bueno, gracias. Y otra cosa. Bueno, muchísimas gracias por el comentario y por el recuerdo. Adhiero, fue muy linda la nota. Muchas gracias. La contratapa de Sur. Hermosa la nota de Adriana, la contratapa del domingo. Bueno, y ahora dedicado al señor que acabamos de entrevistar, a Martín Augusto Arias Duval, las cosas que esclareció sobre migraciones, la importancia y lo positivo que es la inmigración sobre nuestra sociedad. Vamos a hacer una costurita breve, una puesta en lugar sobre el lugar de Juan Martín del Potro en el deporte del mundo. Porque acá uno tiene que ir al pie de los que saben de verdad de tenis. ¿Sí? Francisco Balas en esta mesa sabe de veras. Y dijo lo que dijo Francisco. Yo sigo a Luis Vinker, sigo a Lucho Hernández, a Daniel Corujo. Hay un puñado de tipos que saben de verdad. Yo no soy más que un cronista de la actualidad, de la actividad. Pero tampoco soy sonso y no pierdo la memoria. Entonces me parece que este lugar 9 en el ranking del mundo que tiene Juan Martín del Potro, hay que valorarlo, sobre todo cuando uno tiene la experiencia de lo que ha pasado con otros grandes deportistas. En esa actividad, por ejemplo, con Gabriela Sabatini, que era la 4 del mundo, era una genia. Hoy la número 1 de la Argentina, que es Paulita Ormechea, esta tan talentosa piba de Sunchales, está 118 en el ranking del mundo. Es cierto que del Potro ha llegado a estar cuarto en el ranking y que tiene, por supuesto, por juventud y por proyección y por ambiciones, la necesidad y el empuje y motivación para ir más lejos. Además vienen los Juegos Olímpicos y siempre uno exige más. Pero saben ustedes que este 9º lugar de Del Potro en el mundo es el mejor del continente americano. No hay ni Estados Unidos tiene un tenista en este lugar. Son todos europeos los que están por arriba de él. Los ingleses tienen a Andy Murray, que es escocés, además, Gran Bretaña, digamos. Y no hay uno más en los 100 primeros. Nosotros tenemos, además de Del Potro en el 9º, está Pico Mónaco en el puesto 14, que es un puesto altísimo en el mundo. El segundo latinoamericano que no sea argentino que aparezca es tengo que buscarlo, es el colombiano, el colombiano que lo tengo perdidísimo, pues, Giraldo, que está en el puesto 45. Y aparece 80, Tomás Belucci, muy buen tenista brasileño. El número uno de Brasil está en el puesto 80 del mundo. Estas cosas creo que hay que ponerlas en lugar. Sobre todo cuando uno tiene la experiencia de haber vivido esos casos como el de Gabriel Sabatini, el de Carlos Reutemann. Carlos Reutemann fue un gigante del automovilista, del automovilismo. Un gigante, un maestro del manejo. Acá lo volvíamos loco porque no era campeón del mundo, no era número uno. Y en la actualidad hay otro ejemplo, esto más ya para los futboleros, que es el terreno que uno de verdad conoce, que es el de Cristiano Ronaldo. O sea, que Cristiano Ronaldo es un jugador fuera de serie, es maravilloso. Tiene el problema del resultadismo vigente y hegemónico en el mundo, el problema de la sombra, está a la sombra de Messi, y el tercer y último problema es que se pone él mismo a la sombra de Messi, porque a veces tiene actitudes o acciones o conductas que son un poquito papanatas para calificarlas suavemente. Vamos a hablar de lo que pasó anoche en la tele. No es un tema que recurrente aquí en la mesa, pero llamó la atención que cuando uno ve los números de los ratings, ¿qué pasó anoche en la tele? En la televisión abierta lo que pasó es que Graduados, una excelente propuesta de Telefe, viene también consolidándose en los números del rating en los últimos tiempos frente al tanque de Canal 13, que como todos sabemos es Marcelo Tinelli, el Showmatch y el Bailando. Bueno, en el día de ayer se decidió el canal que Tinelli arranque su programa más temprano, a las 21:30. Empezó con la competencia de Graduados, que venía en punta ganando esa franja. ¿Y qué hizo Tinelli? En un momento sale de Ideas del Sur con la hija de Canigia, con Charlotte, que es un personaje así como excéntrico, que sale a mamá, y le empezó como a mostrar lo que era la pizzería enfrente de Ideas, ahí en Olleros, a comer pizza en el mostrador, a tomar Ferné. Se subieron a un colectivo 41, todo esto en vivo, en tiempo real, como un reality, donde lo único, cruzaron la calle, comieron pizza, se suben al 41 los pasajeros, y empezaba a subir el rating. O sea, no hizo el Bailando, no fue lo que era, sino que fue lo que pasaba, lo que surgía, lo que fluía. Había algunas cosas producidas, en un momento ya de vuelta al estudio se hizo como una especie de discoteca de disco. Él se puso unas botas blancas, él calza 45 largos, Tinelli, unas botas blancas de taco le consiguieron, peluca rubia, y empezaron a bailar. Eso era el programa, ponían abajo Maratón Gay, qué sé yo. Entra Di Brieva de mozo y le dice, ¿qué hacemos ahora con los contratos que firmamos? Porque realmente era gente bailando, música, música de los 80, después fue música electrónica. Eso fue todo el programa, traducido en rating, ¿no? Que esto empieza a subir, a subir, a subir, llegando casi a 33 puntos, lo cual, según Ivope, siempre son 3.300.000 personas, Capital y Gran Buenos Aires, viendo en ese momento lo que pasaba en la pantalla de Canal 13, que duplicaba después de las 11 de la noche, cuando arranca Dulce Amor en Telefe. Vamos a ver cómo sigue, Una de las preguntas que se hacía hacer la gente es, bueno, después de esto, ¿cómo seguimos? La respuesta la tendremos mañana, porque hoy el 13 pica en punta con el rating de Boca. Vamos a Europa, Walter Gubar. Así es, Eduardo. Un respetadísimo colega, Ignacio Ramonet, columnista de Le Monde Diplomatique, acaba de titular una nota con el nombre de el sadismo económico, ¿no? Donde de alguna manera resume esta serie de escándalos que se van sucediendo en Europa, el caso Bankia, los escándalos en Grecia. Y a todos esos escándalos, ahora, en las últimas horas, se han sumado tres nuevos episodios. Uno es el allanamiento de la casa del ex presidente Nicolás Sarkozy, en la búsqueda de fondos de campaña otorgados por la empresa L'Oréal, mejor dicho, por la heredera de L'Oréal, que le entregó 50.000 euros, cuando en realidad una empresa o una persona física solo puede entregar 4.500. También se ha sumado, por supuesto, el escándalo en torno a Dominique Strauss-Kahn, que después de tantas idas y vueltas, aquel que en un momento soñó con ser presidente de Francia, ahora terminó separándose de su esposa, que lo defendió mientras estuvo procesado, pero que ahora terminó separándose. Pero el último, la gota que ha rebalsado el vaso, es el caso del banco Barclays de Gran Bretaña. ¿Por qué? porque se ha descubierto que Barclays ha estado mintiendo sobre la tasa LIBOR y sobre la tasa EURIBOR. Estas dos tasas, y probablemente Francisco Balas lo podría explicar mejor, es la tasa que regula los préstamos entre los bancos, y quiere decir que todas aquellas transacciones que se han estado haciendo durante las dos últimas décadas han estado viciadas de tasas falsas. Esto determinó la renuncia del presidente de Barclays, uno de los bancos más importantes de Gran Bretaña, con lo cual esto pone cada vez más en duda aquellas teorías de Angela Merkel de que la ayuda a los países debe pasar, digamos, de alguna manera por los estados, pero para terminar ayudando a los bancos. Hugo Peredero, el nombre del presidente del Barclays es Bob Diamond, Robertito Diamante. Fíjese, en bruto, que no es ningún Bob. Hombre, no es el hombre de los 100 millones de libras. El que lo va a explicar no va a ser Francisco Balas, no porque no esté en condiciones, sino porque contamos con alguien que sabe un poquito más de esto, que es Hernán Arbizu, quien se desempeñó como uno de los vicepresidentes de la América del JP, ya no decimos más JP, JP Pirata, JP Morgan. Buenos días, Hernán, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo, ¿cómo andas? Bueno, lo escuchaba recién a Walter y yo hoy a la mañana tempranito te mandaba un mensaje, porque esto de manipular los datos en un país como Gran Bretaña, me imagino que no se puede hacer sin muchos que se pongan varios parches en los ojos. Mirá, además, algo que no sé si es lo que dijiste, que toda operación financiera está viciada, o puede estar viciada, y es en el mundo, a punto tal que si vos, tu tarjeta de crédito, el descubierto de tu tarjeta de crédito, puede haber sido, pues, si obviamente tiene influencia de esa manipulación de la tasa LIBOR en Inglaterra. Así que te podés imaginar a nivel mundial el desastre que significa eso. Recién decía Walter que sería bueno que se explicara qué significa la tasa LIBOR, que es una tasa de referencia, y cómo se manipula, cómo se hace para manipular y obtener ganancias subrepticias, ganancias tramposas. Sí, eso te digo, para mí es muy infantil. La tasa LIBOR, ¿qué es? Es una tasa que es un sondeo, simplemente una encuesta que hace la Asociación de Bancos de Inglaterra, en la cual va preguntando a distintos bancos en cuánto se endeudaron hoy, o en la semana, o en el mes, dependiendo de los periodos que se toman. Ahora, yo tengo una pregunta, Eduardo. Pensá que estamos hablando de la tasa que rige el sistema financiero del mundo. Si yo voy a, no sé, a Barclays, y me dice que se endeudó al 5%, por decir un número. Sí. Voy a Unión de Bancos Suizos, me dice que se endeudó al 7%. Voy a JP Morgan, me dice que se endeudó al 7%. Voy a Deutsche, me dice que se endeudó al 7%. ¿No hay algo raro que Barclays se endeudó al 5%? ¿Qué pasa acá? Lo que yo voy es que, obviamente, todos me están mintiendo con la tasa, porque si no, no estamos hablando de lechuga, que en una manzana puedes encontrar 10 verdulerías con el precio distinto. Hernán, te quiero agregar algo, que el fraude de Barclays es del 2002, es decir, hemos estado durante un periodo de 10 años con una tasa trucha, ¿o me equivoco? Sí, exactamente, bueno, justamente si vos te pones a pensar, más o menos, si bien son de antes, pero en el 2002 es cuando tuvieron auge todos los famosos derivados. Dentro de lo que eran los derivados de renta fija, la tasa LIBOR tenía una preponderancia muy importante y la manejaban ellos. Ahora, yo digo, una cosa que sucede así es un delito que impacta, como vos decías, en todo el mundo. Eduardo, vos pensás a Madoff, ¿te acordás de Madoff, el financista ese, sí, que claro, está preso? ¿Por qué está preso? Por mentir en rendimientos. Es decir, ¿qué hacía? Mentía con respecto a la tasa de rendimiento que le daba la plata que te administraba. ¿Y los bancos estos qué hicieron? Están exactamente lo mismo, es un fraude que cometieron. Lo único que hacen, es decir, primero, vos fíjate que es muy cómico, porque cada vez que un banco de estos grandes lo agarran en una falta, hacen un mea culpa como diciendo, ay sí, la verdad me equivoqué, discúlpenme, ahora empezamos a colaborar con la justicia. ¿Cuánto vale el mea culpa este? ¿450 millones de dólares? Bueno, pongámoslos. Listo. Además, otro detalle, Barclays se quedó con el quebrado Lehman Brothers. Así que, quiere decir, bueno, de hecho, no sé si se acuerdan de Guillermo Mondino, el ex niño brillante de caballo, sí. Trabajaba en Lehman y después se pasó a Barclays, que tuvo un encontronazo con la presidenta hace un tiempo, que la presidenta lo nombró en público. Ah, no sabía. Sí, bueno, porque también, vos fíjate, después mañana sale en La Nación o en Clarín, Barclays dice que los índices de inflación de Argentina no son creíbles, o Barclays dice que, no sé, la recaudación de Argentina bajó, y lo ponen como que es palabra santa. Ahora, ¿qué credibilidad tiene que ver Barclays? O cualquier otro banco, no sé. Hernán, las mentiras de Goldman y Sachs respecto a lo que fue la deuda griega, que es lo que posibilitó la incorporación de Grecia en la Unión Europea, más este caso en Gran Bretaña, sumado al caso de Bankia en España, hablan de que, digamos, la mentira estaba institucionalizada como sistema en el mundo financiero. Tal vez mi pregunta suena ingenua, pero me parece válida tu respuesta de todos modos. Déjame agregar una investigación más que empezó ayer con respecto a JP Morgan por manipulación de los precios de energía, de los futuros de energía en el estado de California, que es lo que hizo Enron hace 10 años y quebró después Enron. Están investigando por eso. Es decir, esto ha pasado siempre, como decís vos. Lo que me parece que, desgraciadamente para ellos, se han hecho tan impunes, y lo han hecho y empezado a hacer con tanta desprolijidad, que ya, si bien obviamente todos los organismos de control y demás, y hasta los gobiernos diría que los tienen de su lado porque son más que ellos, ha empezado a cambiar la opinión pública con respecto a estos bancos. ¿Qué es lo que está generando que ahora de repente, claro, salga? Esto lo han hecho históricamente, ¿no? De hecho, desde el 2002 y sale ahora. ¿Por qué? Porque en el 2002 o 2003, si bien podía ser público, a la gente no le interesaba. Pero ahora, estos bancos han seguido viviendo gracias al apoyo y el esfuerzo de la persona común, y obviamente ahora tienen una contra. Faltaría que los organismos de control también se les pongan en contra. Hagan su trabajo, ¿no es cierto? Hernán, muchas gracias. No, de nada. Un saludo. Fuerte abrazo, Hernán Arbizu. Es tremendo. Fíjese, le leo una frasecita, porque estas cosas traen cola, ¿no? Le leo una frasecita de la nota que saca el diario El País de Madrid. Dice, las revelaciones de Barclays constituyen una auténtica declaración de guerra al Banco de Inglaterra, que es como el banco central de la República Argentina o de los países que tienen banco central. Y hacen pensar que Bob Diamond pondrá en marcha el ventilador, dice El País, no lo dice el diario Crónica de acá, para repartir acusaciones cuando comparezca este miércoles, hoy, 4 de julio, en la comisión parlamentaria puesta en marcha por el primer ministro británico David Cameron para investigar el caso. Es decir que esta historia va a traer ahora la cola de lo que yo decía antes de las minas. En realidad, nosotros vivimos un momento de tanta decadencia de estos grupos de poder que han concentrado en las mismas manos la idea de que el poder económico y el poder político son lo mismo siempre y cuando estén vinculados por plata. Porque poner el ventilador es, señores, yo soy Diamond, pero hay varios otros que son diamantitos. Hay varios otros acá y empieza el tipo a nombrar, imagínate. Obediencia de vida. Muy bien, les comento una menor y muy a tono con los cambios que se viven en la Argentina. En página 18, el diario La Nación hace una necrológica, que es que la Fundación YPF deja de apoyar el Rosedal. Diego Santilli cuenta que está muy preocupado porque la Fundación YPF ha decidido no darle, escuche bien, los 300.000 pesos mensuales que daba la Fundación YPF para mantener el Rosedal en uno de los barrios más chic de Buenos Aires. Es decir, la Fundación YPF no daba plata para la Villa 31 o para el 1114 o para la Villa 20, lo daba para el Rosedal. Y estaban muy preocupados porque decían que el Rosedal, dice, tal como lo expresa Roxana Di Velo, el Rosedal no es del Parque 3 de Febrero, ni de Barrio Norte, ni de Buenos Aires, ni siquiera de la Argentina. Es uno de los mejores Rosedales del mundo. No sé si te queda claro, Mariana. Clarísimo, clarísimo. Te queda clarísimo. Sí. Entonces necesitamos los 300.000 pesos. ¿No querés ponerlo, querida? No tengo, pero me encantaría, porque ¿cómo hacemos? Hagamos la Fundación Mariana. Bueno, el que está en el medio de todo esto es el ministro de Ambiente y Espacio Público, Diego Santilli, que le ha alargado el contrato de la recolección de residuos, que han vencido no solamente la licitación, sino el año de gracia de la licitación, le actualiza los precios, en la puerta de su casa no juntan la basura. Pero Diego Santilli sale a hablar con La Nación de lo que ya no aporta la Fundación YPF, porque claro, ahora tiene el 51%, viejo hermano de esos negros. YPF frenó, y la Fundación especialmente, los pagos de todo. Desde la intervención, no, YPF no paga nada hasta que, bueno, me imagino yo, pondrán los papeles en regla, pero no es solamente Rosedal ni Santilli que no cobra ni algunos de los que trabajan en YPF como colaboradores. 3.5 millones de pesos por año para cuidar eso. Fíjese. 300.000 por mes, ¿sí? Claro. Es una locura. Sí. Vamos nosotros. Hugo Paredero. Eduardo Anguita. Amigos, tengo una bomba sexy en las manos, pero no creo que me explote. Pa. No creo que me explote porque cumple 85 años la bomba sexy. O sea que... La van a escuchar. No cantaba, pero se grabó un disco tan tranquilamente. Non so cosa sia, ma quando Lana a Roma le canta. La Bersagliera, Gina Lollobrigida. Cumple hoy, amigos, 85 años Luigi, al diminutivo Luigina Lollobrigida, la Lolo, que apareció allá con Vittorio De Sica compartiendo cartel con Pan Amor y Fantasía. De ahí le viene el apelativo de la Bersagliera, por la Bersagliera, aquella infantería, De ahí viene. Gina Lollobrigida siempre creyó que competía con Sofía Loren, pero no, estabas equivocada. Gina, Sofía no era un caso de Coca Sarli y Libertad de Blanco. Sofía está por encima tuyo siempre y lo estará. Tuvo su pequeño paso por Hollywood, dice que se volvió porque Howard Hughes la vigilaba demasiado, pero llegó a filmar en Hollywood algunas películas, entre ellas Trapecio, con Lancaster y Tony Curtis, una actriz mediana, pero que después, con el tiempo, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la Organización de las Naciones Unidas, se dedicó a la fotografía, de chica había tenido un cultivo en la pintura y la escultura, pero actualmente pequeña. Lo que pasa que, bueno, que fue una bomba sexual en los 50, a punto tal que Raúl Apol, que era subsecretario de Prensa y Difusión en el gobierno de los gobiernos de Perón, en el año 54 viajó especialmente a Roma para invitarla a la Lolo a que viniera al Festival de Mar del Plata. Hugo Gambini, que digamos que no se caracteriza por ser un peronista ultranza, recuerda en su libro Historia del Peronismo que esa, la venida de Gina a la Argentina, fue otra gran farsa montada por el régimen. Llamando así al peronismo. Lo cierto es que Apol viajó especialmente a Italia. Gina estuvo 2 semanas y media acá, donde hizo de todo, se fotografió con el general con ella. ¿Está vestida? ¡Vestida! Retoque fotográfico. ¿Tenía Photoshop en ese momento? No. No, pero se retocaba a mano. Todo se hacía a mano. Se metía a mano, ¿no? Ahora hay diseñadores que también, ¿eh? Que meten mano. Que no usan el Photoshop, retocan a mano. No me digas, ¿quién? Sí. Por ejemplo. No voy a dar nombres. No. Diseñadores y diseñadoras, ¿eh? Ah, bueno, epa, sí. Ellos y ellas. Artístico, artesanales. Nada de Photoshop, todo a mano. Bueno, nada, Gina Lollobrigida, 85, nos pareció una fecha como para recordar a la que alguna vez fue bomba italiana, que así nos explotó a nosotros. Mucho paca-paca con Gina, ¿eh? Mucho, sí, sí. ¿Paca-paca qué quiere decir? Que veía canales. Y bueno, si usted habla italiano. No, yo veo una grosería, canales. Una grosería que se no me escapó. No le puedo creer. Sí. No le se me escapó, creer. Se me escapó. 8 de la mañana, 30 minutos, vamos a ir al servicio informativo. Allí están Karina Pérez Pintos y Cristian Bello. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 2 décimas, la humedad 87%, cielo nublado. Roberto Baradel acusó al gobernador Daniel Scioli de generar un perjuicio gravísimo a los trabajadores. El secretario general de la CTA bonaerense pidió al gobierno de la provincia de Buenos Aires que retroceda en la decisión de pagar el aguinaldo en cuotas. Alejandro Márquez, secretario de prensa de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud, se refirió a las manifestaciones que realizarán los estatales en las próximas horas. Nuestro gremio lleva adelante una medida de fuerza en conjunto con el resto de los gremios estatales, nosotros pertenecemos a la CTA, y en ese ámbito lo que estamos haciendo es reclamar que el pago del aguinaldo sea como corresponde, ¿no? Y esta disputa no la paguen los trabajadores. Las medidas de fuerza siempre son paros activos, es decir, que con presencia en el hospital. Esto significa que los pacientes internados están atendidos, las guardias funcionan perfectamente y todo lo que no puede ser usado de día y no puede ser reprogramado se va a atender, obviamente, ¿no? La provincia del Chaco recibió 32 millones de pesos para el desarrollo algodonero. El Ministerio de Agricultura informó que se efectuó la transferencia a la provincia del Chaco de 32 millones de pesos correspondientes al reparto del Fondo Compensador Algodonero. Este giro de fondos a la provincia del norte argentino será de fundamental ayuda para ese sector y estará destinado a apoyar la campaña algodonera 2012-2013, beneficiando principalmente a los pequeños y medianos productores. Desde la cartera se detalló que la medida busca apuntalar al productor con el objetivo de lograr un reposicionamiento del algodón, que es la materia prima básica para agregar valor a la producción. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 7 grados, 2 décimos, humedad 87%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Bueno, tenemos ahora en la mañana de la Argentina la comunicación con un invitado de lujo a nuestro programa, que es nada menos que el señor Vicente del Bosque, el entrenador de la Selección Nacional de España, entre otras cosas. Buenos días, don Vicente, ¿nos escucha bien? Hola, buenos días, le escucho perfectamente, un saludo. Muchas gracias por estar en comunicación, don Vicente. Estamos en la Radio Nacional, en todo el país, en toda la Argentina, nos escuchan. Vamos a aprovechar estos minutos de su gentileza para empezar por preguntarle, en este momento de tantos logros para la selección de España, ¿qué importancia le da usted, o explíquenos, para qué sirve el resultado, el éxito? Bueno, hombre, yo creo que solo es una competición deportiva lo que hemos ganado, pero también es verdad que en este momento, en esta situación económica difícil que el país está atravesando y con falta de alegrías para la sociedad, pues también yo creo que no viene mal este éxito, ¿no? ¿Se lo han pedido así antes de la competencia? ¿Le pesó a usted o a sus muchachos, don Vicente, ese contexto? ¿Cómo? No lo he entendido, habla muy bajo. A ver, si les pesó a ustedes o a sus chicos, a sus muchachos, a su equipo, el saber que iban a defender los colores de España en este contexto de dificultad. Bueno, hombre, nosotros solo somos deportistas, no tenemos otra herramienta que es el balón y competir, intentar hacerlo lo mejor posible y que estamos representando a nuestro país, naturalmente que sí, pero bueno, no solo no podemos pasarnos de lo que realmente es el deporte. Don Vicente del Bosque, ¿cómo se hace para conducir con serenidad un equipo de estrellas, como usted le ha pasado en el Madrid y hoy en la Selección Nacional? Bueno, pues con normalidad, yo creo que es lo mejor que podemos decir, nada que no sabe. Aquel que tenga una esté afectado y que lo haga todo un poco de teatro, pues no vale para nada. Yo creo que la normalidad es lo mejor que se puede hacer en el desarrollo de cualquier tarea. ¿Y cómo se hace para jugar bien en un fútbol tan resultadista como el actual? Pues es importante contar con buenos jugadores. Nosotros, afortunadamente, esta es una generación de muy buenos jugadores que además tienen el espíritu competitivo que no decae, entonces eso es importante. Cuando se habla de fútbol antiguo, fútbol moderno, fútbol de mercado, fútbol físico, ¿cómo define usted lo que es jugar bien, don Vicente? Bueno, vamos a ver, no sé en dónde se puede poner la frontera del antes y el después, siempre sería muy complicado. ¿Cuándo es eso? ¿En el 2000, en el 2005, en el 1990? Nunca se sabe, yo creo que el fútbol tiene una naturaleza que ha cambiado muy poco en algunas cosas, en la esencia del fútbol sigue siendo la misma, pero es evidente que el fútbol ahora hay un mayor marketing y todo lo que es la comercialización y la industria que hay alrededor del fútbol, pero la esencia, la naturaleza del fútbol no debe de cambiar. Don Vicente, lo saluda otro periodista de la mesa, Eduardo Anguita es mi nombre. Me decía un amigo, Vicente del Bosque dirige al mejor equipo de fútbol sudamericano, diciendo que ustedes han logrado acompañar al fútbol europeo con la magia del fútbol brasilero, argentino y demás. ¿Hay algo de cierto en eso? Pues hombre, a mí me alegra la comparación. Nosotros siempre hemos sido admiradores de los padres del fútbol Brasil-Argentina, así que no viene mal esa comparación y ojalá lográramos ese orden que siempre parece que está instalado en el fútbol europeo y la creatividad de lo que es el fútbol sudamericano. Don Vicente del Bosque, usted nació en el año 50. ¿Llegó a ver jugar en cancha Alfredo Di Stéfano? Pues muy poco. Tengo un recuerdo porque tampoco la televisión estaba casi en pañales. Y me acuerdo algo cuando jugó en Barcelona para el Español. Fue un recuerdo, pero muy difuso, muy difuso. ¿Y de los futbolistas argentinos que usted vio? Porque acá lo están escuchando argentinos. De los futbolistas argentinos que usted vio a lo largo de su carrera como jugador y como técnico, ¿cuáles son los que mejor recuerda? Pues vamos a ver, yo he tenido y tengo muy buenos amigos argentinos que compartí con ellos vestuario y para mí fueron los mejores. No me gustaría olvidarme de ninguno, pero desde Óscar Benigno Mas, que fue fantástico compartir con él en el año 73-74, temporada 73-74, hasta un caballero como Roberto Martínez, Quique Walsh, Chupete Guerini, en fin, fueron unos cuantos compañeros entrañables. No sé si me dejaré alguno, seguro que sí. Bueno, en principio le devolvemos un centro. Quique Walsh lo tiene a usted como referencia bastante frecuente en sus programas. Y le agradecemos que recuerde a Óscar Benigno Mas, porque nosotros mismos lo tenemos bastante olvidado en el día a día. Ese fue un hombre extraordinario y además un buen amigo que yo creo que como una sincera amistad. Me acuerdo que en el año 66, cuando él me parece que con Argentina juega el Mundial de Inglaterra y luego viene a España y la verdad que todos le queríamos muchísimo, era entrañable. Le va a encantar a Benigno escucharlo porque nos escucha, él es madrugador, que va a sus... Pues le mando un abrazo muy fuerte de toda mi familia para él, desde luego. Don Vicente, esta noche juegan en Brasil por una copa que es muy tradicional, la Libertadores, juegan Boca Juniors y Corinthians. ¿Los españoles ven todavía partidos de este tipo? ¿Les gusta ver, les presta atención? ¿O están ya más sentados en el fútbol europeo? Acá se ve muchísimo fútbol europeo. No, bueno, nosotros vemos, no solo por obligación, sino por devoción, el fútbol americano, ¿verdad? Y en este caso, pues un Boca Corinthians, yo creo que llena, y me imagino que hoy a través de los diferentes canales a donde lo echen, pues lo buscaremos y lo veremos, claro. Por último, Vicente del Bosque, señor del fútbol, unas palabras suyas sobre Lionel Messi. Que diga unas palabras, pues un talento impresionante, es un jugador, no sé, diría de barrio, porque es como si fuera el mayor elogio que le puedo hacer a un futbolista que parece que está jugando en la calle con unos amigos y que lo hace a nivel profesional. Yo creo que esa es lo mejor que puedo decir de él. ¿Qué futuro vislumbra usted para el fútbol en general, el fútbol del mundo? ¿Va al mercado o vuelve a la cultura futbolera? Ya se lo he dicho antes, no creo que nunca decaiga lo que es la naturaleza de un vestuario, lo que debe de ser el hombre, el juego es tan primitivo que es el fútbol, eso no debe de desaparecer, por mucho marketing, por mucho comercialización que se haga de este fútbol, pues seguirá existiendo una parte que no puede vulnerar nadie. En estos días hemos leído el libro que Luca Caioli hizo con usted, Vicente del Bosque, con esta conversación que aquí cerramos, con el agradecimiento del caso, completamos esta lectura de Vicente del Bosque que en estos días celebramos en todo el planeta futbolero y deportivo en general. Muchas gracias, Vicente. Pues muchas gracias, muy amable. Un saludo y un abrazo fuerte. Bueno, todo dicho, Eduardo, devolvemos el abrazo. Un fenómeno, Quique Pellenberg en la producción, Cecilia Muscioli. Sí. Se pasaron, porque esto es una nota de primer nivel internacional, y las respuestas y el pensamiento de Vicente del Bosque no fue a esa altura. Yo digo una cosa, ¿no? Uno que en los 90 veía lo que era que estaban los de Fox, los de TIC, sí, esto sí, que hacían los arreglos, la guita, ¿no? Sí, sí, sí. Es este, lo llama y dice, de Radio Nacional Argentina, pues hombre, tengo unos minutillos y vamos a salir. Claro. Y, lo imita igual. Es un lujo, un lujo. Y te digo que lo haya citado a Pinino Más, ¿sabes qué estrella fue Pinino Más? Y qué olvidado que está hasta en River Plate. Sí, sí. Qué poca bolilla le dan en River. Ahora, eran el grandote y el chiquito, ¿no? Vicente, 1.84. Sí, este es goleador también, ¿eh? Mediocampista y jugaba con Quique. Quique Wolf siempre lo recuerda muy bien, como le recordábamos recién. De Salamanca, decíamos ayer la frase, si usted va a la Universidad de Salamanca. Lo que la natura no da, Salamanca nos prestó en esta oportunidad, ¿eh? Lo que natura no da, Salamanca nos presta, es esta frase que está en la universidad, como diciendo acá, no hacemos cosas divinas, hacemos lo que el hombre puede hacer con sacrificio, con esfuerzo. En este caso, Salamanca nos dio algo extraordinario. La noticia desde el comienzo, hoy más que nunca. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana Más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana Más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Néstor Restivo, Hernán Brienza, Carlos Ulanovsky, Damián Ramil y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fader Mole, que es el autor. Mañana Más. Lunes a viernes de 9 a 12 por Nacional, la radio pública argentina. Comienza Espacio Publicitario. Ciclo de cine documental en el CUNY. El viernes 6 de julio a las 19 horas se proyectará el film 4 de julio, La masacre de San Patricio. Microcine climatizado con pantalla grande y entrada gratuita. Avenida del Libertador 8465, ex ESMA. Más información www.nuestroshijos.org.ar. Teléfono 4703-5089. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 44 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Nacional en Twitter. @ la radio pública. Fin espacio publicitario. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. ¿Sabes qué? Uno de los impulsores del juicio político express que destituyó al presidente paraguayo Fernando Lugo fue su vicepresidente, Federico Franco. ¿Sabes qué? En noviembre de 2011, Franco invitó al publicista ecuatoriano Jaime Durán Barba a Asunción para un seminario sobre democracia. ¿Sabes qué? Durán Barba reconoció su intención de cultivar una amistad con Franco de cara a las elecciones presidenciales paraguayas de abril de 2013. Durán Barba es asesor de Mauricio Macri y está procesado por la campaña sucia de 2011 contra el senador Daniel Filmus. ¿Sabes qué? En mayo de 2011, Macri declaró huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires a Franco y lo hizo sin el consentimiento de la legislatura porteña. Investigación Nacional. Hoy más que nunca, información en tiempo real. Muy bien, nos quedan unos minutitos de programa. Muy buenos días, Andrés Napoli, amigo. Muy preocupado por lo que va a pasar esta noche en Brasil, Andrés Napoli, abogado de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo le va, doctor Napoli? ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días para todos. Bueno, esta noche va a estar ahí prendido al Boca Corinthians. Sí, sí, lamentablemente no me pude ir por un problema laboral, pero bueno. Y bueno, pero a ¿qué Japón, quiere? A Japón vamos todos a Japón. Usted, sí. Usted quería que saliera del freezer la ley de glaciares y la Corte Suprema lo hizo. Si se puso en esa campaña, después se tiene que quedar. Así es, así es. Para nosotros es una muy buena noticia la medida de la Corte ayer de restituir la vigencia de la ley de glaciares, porque esto es lo más importante. Más allá de la revocatoria, de revocar las medidas cautelares que estaban pendientes, para nosotros es muy bueno que a partir de ahora ya estemos en condiciones de realizar el inventario de glaciares para poder saber cuál es la situación que existe en estos grandes reservorios de agua que tenemos. En Napoli, el amparo a la ley, el interés que no se hiciera ese inventario fue de empresas mineras radicadas en San Juan. ¿Podría explicar por qué las mineras hicieron esto? En realidad, la intención, yo puedo expresar lo que se planteó en los escritos que presentaron las mineras. Sí. En realidad fueron dos compañías mineras, más el gobierno de San Juan, más la Asociación Sindical de Empresarios de Empleados Mineros, los que confluyeron para realizar estas acciones. Y lo que expresaron es que la ley de glaciares, por las acciones que tienen que llevar adelante, les planteaba una suerte de incertidumbre para el desarrollo de sus negocios, habida cuenta que sujetaba la continuidad de la actividad minera en ciertos lugares a los resultados del inventario de glaciares. Eso fue lo que expresaron, eso fue la razón que dio el juez federal de San Juan para otorgarle las medidas cautelares, y es sobre lo cual la Corte se pronunció ayer. Fundamentalmente me parece que el fallo de la Corte es muy interesante, va en línea con lo que la Corte ha hecho en este último tiempo, en el sentido de decir que para quitar la vigencia de una ley que se presume legítima, una ley que presume validez, tiene que haber un motivo realmente de gravedad institucional, que no se registraba en este caso, porque lo que había aquí, o lo que se expresa aquí por parte de las empresas, es una suerte de incertidumbre que quedará sujeta, como les digo, a la realización de este inventario de glaciares que esperemos que comience rápidamente. Por último, Napoli, yo le pido una consideración de lo siguiente. Muchos saben que Ricardo Lorenzetti es un abogado que le da muchísima importancia, además de ser presidente de la Corte, le da muchísima importancia a los temas medioambientales. Muchos saben que Eugenio Raúl Zaffaroni acaba de publicar un libro donde habla de los derechos de la Pachamama, es decir, que tienen una visión muy moderna de lo que es el derecho. Pero también, digo yo, se han metido con el tema del 161 de Clarín, se han metido con esto de las mineras. ¿Qué consideración le merece esta Corte cuando saca fallos de esta naturaleza, valga la redundancia? Me parece que estamos en presencia de una Corte con mayúscula, ¿no? Hay que escribir a esta Corte con letras mayúsculas, y me parece que está cumpliendo con uno de los postulados que todos esperábamos de la Corte, que era que la Corte se ocupase de los temas de real trascendencia institucional. Todo lo que la Corte está abordando son de real trascendencia institucional. Y me parece que en este sentido hay una gran coherencia en la actividad de la Corte, porque así como se suspendieron las medidas cautelares en el tema de la ley de medios, lo hace de la misma forma en este tema, en el cual me parece que está marcando una línea que es lo que necesitamos en el mundo del derecho, ¿no es cierto? Estabilidad en el pensamiento, proyección, saber qué se puede pensar a nivel institucional, y creo que la Corte en eso está cumpliendo un rol central, y bienvenido sea. Gracias, Napoli. Le hago un último comentario. En un diálogo con Ricardo Lorenzetti, él me hacía una mención al caso Mendoza, del cual usted fue uno de los iniciadores, precisamente en Villa Inflamable, y él decía, bueno, seguridad jurídica es darle a los ciudadanos de Villa Inflamable la certeza de que vamos a hacer todo lo posible para que ellos vivan bien. Me pareció de esas cosas extraordinarias, y como usted tuvo que ver tanto con tantísima otra gente para que el Riachuelo no fuera un lugar de decadencia moral, y solamente lo que sabíamos del Riachuelo, que era que estaba contaminada el agua, estaba contaminada la ideología en el Riachuelo. Y la Corte empezó descontaminando la ideología y terminó haciendo todas las obras que se están haciendo en el Riachuelo. Le mando un abrazo. Un abrazo, Eduardo. Buenos días. Suerte esta noche, falta decirle a Napoli. Gran arquero, Gran arquero, juega en Platense. El padre, cuando era senador radical, fue de Río Negro, un tipo, había ido a estudiar medicina a La Plata, y petizón rápido, chueco, jugaba al fútbol en Estudiantes. Y entonces Andrés, a los 17 años ya atajaba en Platense, estaba ahí ya en el banco para llegar a primero, un arquerazo, y el padre le dijo, mirá, viejo, o a estudiar o a jugar, así que estudiá. Bueno, se recibió de abogado, ahora, no sin antes contravenir un poquito al padre, porque terminó jugando al fútbol para Independiente de Dolores, y con eso se ganaba los mangos, se iba a jugar los fines de semana, llegaron finalistas, perdieron con Aldo Civi, ya le hablo de hace muchos años, hincha de Boca importante. Lo suyo ahora, este, Eduardito, Eduardito, televisión. Usted hablaba de la palabra descontaminación y hay tantas maneras de descontaminar, ¿no? Hace unos días salió una importante entrevista en Tiempo Argentino de María Iribarren a Liliana Mazure, la presidenta del INCA, el Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, y a Eduardo Raspo, que es el director de INCA TV. Con él estamos en comunicación. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días, un gusto. Igualmente, hablar con vos. No tenemos demasiado tiempo porque el reloj pide que a las 9 ya venga el otro programa, pero no queríamos dejar, primero, de felicitarte y saludar este esmero, este cuidado, este amor y conocimiento por la preservación, por la masterización, por la restauración. Sabes que un poco no me queda muy claro la diferencia que hay entre restaurar y masterizar una película. Contanos. Bueno, en realidad la restauración de una película trabaja sobre el material fílmico de una película, y nosotros lo que estamos tratando de generar, remasterizando, es generar máster digitales para televisión. Digo, mucho cine argentino que está o que está en muy mal preservado, que no ha sido pasado en televisión, por lo cual no tiene ningún tipo de soporte para ser emitido para televisión. Una de los proyectos del canal es poder generar la mejor calidad posible de emisión. ¿Y lo están logrando? Sí, perdón, te escucho. No, digo, y lo están logrando, te decía. Lo están logrando, estamos trabajando ya sobre 200 películas y 100 películas más, desde material de los años 30 hasta películas que a lo mejor de hace 3 o 4 años no han podido generar un buen material para televisión. Bueno, uno de los proyectos del canal es justamente eso, tenemos mucho cuidado de la calidad con el cual emitimos los materiales al aire. Eso es un poco lo que hemos llamado remasterización, que en realidad es mejorar la calidad de la imagen, el sonido y demás del cine argentino, que por otro lado es recuperación del patrimonio de todos los argentinos. Claro, que además que los blancos y los negros se valoricen, que, como vos decís, los colores cobren cuerpo. Y el criterio de programación de INCA TV, ¿cómo lo definirías, Eduardo Raspo? Bueno, el proyecto de ser un canal público de cine argentino y dependiente del Instituto Nacional de Cine, de las propuestas que tenemos con la presidenta del INCA, como vos nombraste, Lilia Mazure, es que en realidad a lo largo de los años nosotros pasemos todo el cine argentino. Es nuestra obligación, nosotros no podemos funcionar como una especie de festival haciendo una curaduría, sino que sea el público quien elija. De cualquier manera, sí tenemos un trabajo muy fuerte sobre la manera de programar. Por ejemplo, los lunes nosotros tenemos cine clásico, los martes cine autor, los miércoles cine latinoamericano, los jueves cine documental, y así tratando de ordenar todo el cine argentino y poder presentárselo al espectador de alguna manera que lo pueda encontrar fácil, que no sea un canal en donde las películas estén, sino tengan un cierto orden, una cierta presentación, un recorte en el tiempo, el por qué esa película ha sido importante y demás a lo largo de la historia argentina. Y la realidad es que eso está funcionando, porque, por ejemplo, el cine clásico argentino, que un prejuicio nuestro era que iba a estar acomodado solo a un segmento, en realidad es descubierto por una cantidad de generaciones, y eso nos pone muy contentos, porque fue una época en donde se han hecho grandes policiales, comedias, hubo grandes directores, lo que denominamos el cine de los 30, 40 y 50. Ah, entonces, eso te iba a preguntar, ¿a qué llamabas clásico? ¿Los 30, 40 y 50? Claro, que muchos llaman época de oro, ¿no? Es una época de oro en donde se hizo un cine extraordinariamente. Digo, la Argentina siempre tuvo muy buen cine. Lo que pasa es que el cine de los 30, 40 y 50 nunca fue bien mostrado, por esto un poco de lo que estábamos hablando. Hubo la necesidad, de no existir material de buena calidad. Lo que hacemos nosotros, sobre todo en esa franja de cine, es tratar de conseguir el mejor soporte posible, y seguimos buscando. A lo mejor el soporte que ponemos en el aire no es el que nosotros quisiéramos, pero es el único que hemos encontrado, el mismo que hemos descubierto, y hay todo un trabajo de investigación que se sigue haciendo para poder recuperar un poco este material que ha sido o está perdido o en mal estado. Digo, una de las funciones del canal, además de promoción del cine, es la de preservar el cine. Y no podemos dejar de nombrar a un hombre importantísimo como Fernando Peña, ¿no? Fernando Martín Peña en esto. Fernando Peña, que es un fuerte asesor del canal, en el cual está permanentemente trabajando con nosotros en la búsqueda, no solo a veces de los soportes, sino también la complejidad que tiene el cine argentino en el tema de los derechos. Y el cine argentino que está en INCA TV es simplemente porque no podemos acceder a él, no porque no lo pongamos o haya sobre sobre ese material algún tipo de mirada, sino que ahí ha sido vendido de manera, o están en vacíos legales, o han sido vendidos de manera leonina, que no podemos acceder a ellos. Ese es otro, digamos, de alguna manera, por así decirlo, de la tercera pata. Una es la promoción, otra es la preservación de los materiales, y la tercera es poder pasar en limpio el tema de los derechos del cine argentino para que llegue a todos, porque hay todo un cuerpo del cine argentino que ha sido vendido de manera muy compleja y no es muy difícil acceder a él. Dos últimas cortitas. Una es que excede el cine argentino, porque vos mismo hablaste de cine latinoamericano, y me entero que en julio y agosto va a haber programaciones dedicadas a Buñuel, a Kurosawa. Y la otra es cómo es un director de dos películas como vos, Jace, ahí tatuado, esperando la tercera mientras hace todo esto. Bueno, a ver, sí, mientras desarrollábamos el canal nos dimos cuenta de que era muy necesario tener una franja de cine latinoamericano. La realidad es que el cine latinoamericano no circula dentro de Latinoamérica, esto por muchísimas razones, no viene al caso. Entonces una de las ideas que pudimos llevar después a la práctica es que el canal tuviese una franja fuerte de cine latinoamericano. Es más,